Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a continuar hablando de nuevas tecnologías y hoy lo hacemos sobre la seguridad en las oficinas de Caixa Galicia. Hablamos con Andrés Martín, que es el responsable de seguridad. Muy buenos días. Buenos días, Ana. Es un placer hablar contigo. Igualmente. Vamos a ver, ¿qué se entiende por seguridad en una oficina bancaria? A ver, el concepto de seguridad es bastante más amplio de lo que a simple vista parece. Hay tres factores en seguridad que son los primordiales. Uno es el valor a proteger, otro es la figura del protector y por último es el cuadro de amenazas que atacan a los valores a proteger. Evidentemente, un responsable de seguridad es el protector, el que se coloca en medio con su equipo, con sus medios técnicos, con sus medidas organizativas. Es el escudo que protege a la organización al ataque a la marca, al ataque a sus empleados, al ataque a sus activos, a la información, a los intereses, a los clientes. Es la persona que se tiene que interponer para proteger todos esos valores. Todo eso es el concepto de seguridad. La seguridad no basta con ser, ¿eh? Tiene que sentirse como tal. Y hablando de nuevas tecnologías, Andrés, hablando de Internet, hablando de transacciones electrónicas, ¿cómo se amplía el término de seguridad ahí? Bueno, en realidad los ataques que se están produciendo por nuevas tecnologías no difieren exactamente de los conceptos del fraude tradicional. Para que se dé el fraude tienen que darse dos circunstancias. Una es el ánimo de engañar, que es fundamental, y otra es la falsedad mediante la usurpación de una personalidad o la falsedad documental. Actualmente estos procesos se hacen de forma digital. Evidentemente implica la aparición de nuevos actores que son los responsables de seguridad tecnológicos que trabajan en íntima relación con los departamentos de seguridad. Una persona que hace una transferencia a través de Internet, una persona que utiliza la banca electrónica, que utiliza el ordenador en vez de ir a una oficina bancaria de Caixa Galicia, ¿tiene que estar completamente seguro o está completamente seguro de que sus operaciones van a quedar ahí? O sea, ¿no van a ser visualizadas por ojos que no deben? Pues le voy a decir exactamente. Hay dos tipos de operaciones que se producen en Internet. Unas, las que parten de uno mismo. Uno es el actor positivo. Yo entro a Internet, entro a la página de Caixa Galicia y opero. Esa es completamente segura. ¿Cuándo vienen los posibles engaños? Cuando alguien recibe un mensaje en su pantalla y cree que es la entidad el que le invita a operar. Esos siempre son engaños. Andrés, la gente tiene miedo a dar sus datos bancarios en Internet, a mostrar los números de su tarjeta en Internet, porque todos sabemos que hay mucha picaresca, ¿no?, en este sentido. Mire, existen un tipo de fraude que se llama phishing, otro que es el farming, que son los datos, los tipos de fraudes a los que usted se refiere. En Caixa Galicia tenemos una banca electrónica muy segura. Tanto es así que presumimos de ejercer el liderazgo a nivel nacional en cuanto a seguridad bancaria. Este liderazgo no solamente es nacional, también le tengo que decir que es europeo. Hemos tenido muy poquitas agresiones en los últimos 5 años contra la banca electrónica. Contrario a lo que la gente piensa, la banca electrónica es un canal muy seguro, si se trabaja bien y se siguen las instrucciones de seguridad que el banco fija. Andrés Martín Ludeña, sin embargo, hay una inquietud en la mayoría de los ciudadanos y es el de las compras por Internet. ¿Son seguras? Son poco seguras. Yo no recomiendo a las personas que hagan compras por Internet, salvo que la compra parta de forma voluntaria, no responda a una pregunta o a una invitación de comprar. De acuerdo. Pues le agradecemos al responsable de seguridad de las oficinas de Caixa Galicia, Andrés Martín Ludeña, que haya estado con nosotros hoy en este tiempo de radio, hablándonos de las nuevas tecnologías en las oficinas de Caixa Galicia. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog.